yo no quedo nada. Se olvidó quién fui yo y fui yo el que siempre esperaba. Sin balón al sillón y sin bus no quiero la cama. Se olvidó quién fui yo y fui yo el que siempre esperaba. Sin balón al sillón y sin bus no quiero la cama. No puedo ir a la cama. Sí que huele el olor de tu soy no en mis almohadas. El sabor de esos besos que ya no me dabas. Espero puedo verte por la madrugada, yeah, espero que de a poco, yeah, y prendas y sin foco. Que sin amor hay luz dentro de mí. Ya no quedó nada. Todo lo que yo tenía lo puse pa' vos. Tanto grita pa' que vuelva, ya no tengo voz. Si ando en la calle voy solo, ya no somos dos. Ya no quedó nada. Se olvidó quién fui yo y fui yo el que siempre esperaba. Sin balón al sillón y sin bus no quiero la cama. Se olvidó quién fui yo y fui yo el que siempre esperaba. Sleep alone al sillón y sin bus no quiero la cama. Santo baby, yeah.